compadre? ¿Cómo anda todo viejo, compa? Sí. Bueno, suéltame, chale, suéltame, compadre. Pero más de uno, más de la gente que se ve. ¡Vámonos, recio! ¡Son más de uno, compadre! ¡Con la mano te lo llevo esta noche! ¡Me quiero jugar bien con suela y con dinero! ¡A la moda y bien vestidos! ¡Con muy buen vocabulario! ¡Y en un carro deportivo! ¡No aparentan ser personas que disfrutan del peligro! Se diga enamorados de un estatus elegante, así son catalogados, los apodan Narco Juniors por la prensa publicados. Les achacan muchas cosas, pero no comprueba nada, y lo dudo que comprueben, porque es gente muy pesada. Se apalabran con billetes, y si no, pues con metralla. Y arriba como es seguro, compadre. Y toda la comarca, la moneda, compadre. Y arriba la sierra, la compadre. ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, compadre! ¡Dale uno! Donde quiera los Narco Juniors están bien reconocidos. Paquete.